Se quedó con ganas de vender el otro día, de poner de continuidad, el Peace of Mind. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes, ladrón? Madre mía, madre mía. Buenas tardes, bienvenidos al programa 149 de Imperio del Metal, aquí en Radio Utopía Norte, 107.3 de la FM. Y bueno, pues ya sabéis que podéis escucharlo también en iVoox, en Redifusiones, en Asalta Mata Radio. Ah, no, ahí no. Sí, no, Asalto Mata Radio. Asalto Mata Radio, sí, ah, sí, señor, sí, en señor. En Revi Radio. Y en todoheavymetal.com, que lo cuelga nuestro amigo también, Javi también. Pelos, puntualmente cada semana. Y ah, en Redifusión, en La Otra también, el segundo canal de Telemadrid. Después del programa, sí, de Paloma Chamorro. Ah, eso ya no existe, ¿no? Exactamente, en Intereconomía. Eso, sí, eso, bueno, es, hay es, muchos sitios donde podéis escuchar el Imperio del Metal. La 13 Televisión. 13 Televisión, me tocáis un cojón. Así que nada, pues ya lo sabéis. Programa 149 del Imperio. Muy bien, Yayo. Estaba sonando hace un momento ese Fuera de la Ley, Los Ángeles del Infierno, primer corte de su segundo trabajo del año 1985, de ese Diabólica, que dedicamos al gran vocalista Ronnie Romero, que al parecer se encuentra en busca y captura en nuestro país desde noviembre del pasado año, ya que al parecer no se presenta una citación judicial en el juzgado de Valdemoro, acusado por su expareja por delito de amenazas. Aquí, hasta aquí, salsa rosa del metal. Bueno, no obstante, eso no hará que deje de actuar el próximo Festival de Eurovisión, representando a Bulgaria y poniendo la voz en Intention, tema de la banda Intelligent Music Project, en la que está de vocalista. Después ya veremos lo que dictamina el juez. Así que con esto hemos comenzado el programa de hoy. Y continuamos, ¿no, Yayo? Pues nada, ahora vamos con Grave Noise. Los castellano-leoneses, que editaron su segundo trabajo con el título de Roots of Damnation. Preacher, ¿está así bien pronunciado en inglés? Que luego me dice que también pronunciamos, pues ya lo sé que lo pronuncio mal. Roots of Damnation. Sí, que yo siempre te he dicho que lo tuyo es el francés, ya, yo sí, sé sí, que te sí, lo he dicho sí. Muchas veces. A mí se me da de puta madre ahí cuando el idioma debemos hablar... de los gabachos. Ah, efectivamente, lo debemos hablar en plan así... Sí, sí, hágale po. Efectivamente. Oui, oui, c'est moi. Ahí. Oui, oui, c'est moi. Eso es, ahí con... solo te falta la boina esa. A los enfants de la patria. Pues nada, es el Roots of Damnation, que lo han sacado con Art Gates Records. La banda se formó en 2013 y actualmente son Iker Sanz, voz y guitarra, Edu Sanz a la otra guitarra, Fer Mediavilla a la batería y Toñín al bajo. Que tiene nombre de tío de pueblo, coño, ahí de... podía haber sido Toñín al bajín. ¿A qué buscamos ser? Al bajo? Al Toñín, que toca muy bien. Que toque el bajín. Vamos, Toñín. Muy bien, muy buena banda. Roots of Damnation se grabó en los Savage Studios, con Edu Sanz como productor, junto a Alberto Marín. El guitarrista de Ankara, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. El 30 de abril estarán tocando junto a Rancor en el Histeria Trash Festival, en la Sala Histeria de Madrid. El día 2 de ese mismo mes, un poquito antes, estarán, 28 días antes exactamente, estarán en Ontoria del Pinar, Burgos, su casa, en la Sala Leone Bariloche. Y bueno, vamos a escuchar un temita de este Roots of Damnation, que se llama Broken Land. Pues a partirse el cuello. Estamos con la puta misma mierda del otro día. Yo creo que vamos a tener que cambiar el pincho. Pero si le cambia el pincho, este es otro. Y, porque vamos, solo fallan. Mala. Tus putos temas son los sí, que sí, fallan. Yo no sé. Yo no sé. En casa lo estuve escuchando y no fallaba. Me cago en su puta madre. Bueno, vamos, venga, hasta que arreglemos un poco la situación, vamos con Pamela Moore. Es una vocalista de Seattle que empezó haciendo otro tipo de música hasta que se enroló en el metal. Empezó a apostar por este género después de aparecer como vocalista invitada en el Operation McCrane de Winrise, y después de eso pues ha colaborado con Evans Kurz, con Primal Fear, con Tony Martin en su último y reciente Thorns, bueno, cantando en la canción que da nombre además al disco, en ese Thorns. En solitario tiene ya 5 trabajos de estudio, lo último lo sacó en el año 2018 y se llamó Behind the Veil, y bueno, de ahí está extraído este tema que se llama Wi-Fi Zombies. Bueno, pues vamos ahora con... ¿Crees que...? Con lo que íbamos antes, con los Grave Noise. Vamos a ver si ahora nos falla, macho. No, hombre, no, ya ahora, si no, ahora ya entra, y si no, pues que le den por culo, nos vamos a casa y que... A la mierda, que es de día, está muy bien para estar en una terracita tomando una birra. Venga, vamos con esos Grave Noise y con ese Broken Land. Shadows in my heart, when it's blood your hands tremble. Pues nada. Bueno, pues ya está, ya ha entrado. Ala. Ha entrado el tema. Ala, de malas maneras, pero ha entrado. A otra cosa. La verdad que, bueno. Vamos con Maule, o no sé cómo se llama en inglés. Maule, se escribe así. No sé si es Mauli o Maule. Maule. No sé, Maule. Everybody. Banda canadiense que lleva desde el año 2017 en la escena y acaba de debutar con un LP llamado como la propia banda en enero de este 2022. Estos chicos de Vancouver forman con King of Bones al bajo, Eddie Domin Rumin a la batería, Danny Danso Gotardo a la guitarra, Jaco Raidel of Steel a la guitarra y como vocalista, y después Justin Volker a la guitarra. Excelente heavy metal de la escena underground canadiense. Escuchamos con este tema llamado Evil Eyes, que es el primer corte además de ese homónimo Maule, y que dedicamos a nuestro gran amigo Joan con todo nuestro sexo. Así que nada, va por ti, canalla. Vamos con esos Maule Evil Eyes. Rise! Bueno, pues... pues... claro, se... bueno, es lo luego que te, luego te explico, luego lo, te explico. Es lo que hay, es lo que hay. Vamos con Michael Schenker, el abuelete, que vuelve a la carga con un nuevo trabajo como Michael Schenker Group. 12 trabajos como Michael Schenker Group, 7 como Michael Schenker, 3 como McWillie Schenker Group, 1 como Schenker Barden, 3 como Michael Schenker Temple of Rock, 2 como Michael Schenker Fest. O sea, este chaval es un poco inquieto. Vamos, que está, a la hora que, de... está, que va a tope el tío, ¿no? De nombrar sus proyectos. Más 2 álbumes con Scorpions y 8 con UFO. Bueno, pues hacen de aquí del amigo Michael una figura imprescindible en nuestro rollo. El 27 de mayo edita Universal, que pone a la venta Atomic Fire Records, que contiene 11 temas al más puro estilo Michael Schenker. Como vocalista principal cuenta con Ronnie Romero, del que hemos hablado antes, y además han participado, entre otros, Michael Kiske y Ralph Sippers. Y bueno, vamos a escuchar el temita que abre este trabajo del amigo Michael Schenker y que se llama Emergency. Thank you. Pues ahí estaba Michael Schenker con el amigo puro, Ronnie Romero. Puro Michael Schenker. Sí, la verdad que sí. Puro Michael Schenker. Y bueno, pues también que se marcó un discazo que brutal. El último que se marcó. Los últimos discos están siendo brutales. Además, con unas colaboraciones espectaculares. Y quizás le veo hasta en algunos temas un punto mucho más metalero y mucho más acelerado de lo que habitualmente nos tiene acostumbrado Michael Schenker. Este suena tremendo. Así que nada. Tuvo una época un poco rarita. Que a mí me gusta también, de hecho, no lo voy a negar, soy un friki de este hombre, pero ahora vuelve además a unos discazos tremendos. Que siga así, y bueno, ahora nosotros vamos con los suecos Deathlord, que vuelven a la carga con un EP llamado Dystopia, compuesto por 6 cortes, de los que 4 son versiones de Rory Gallagher, de Dad, de Winterhawk y de Moon Martin, tocadas al más puro estilo Deathlord, que son para mí sin duda los herederos del sonido Thin Lizzy. A pesar de que cada trabajo pues nos ofrecen un sonido más personal. Decir que, bueno, que están también por ahí los Black Star Rider, me parece que son, que sí. Era gente de Thin Lizzy, bueno, y están los Thin Lizzy, que prefiero irme a un concierto de esta gente, por así decirlo, antes que ir a ver un concierto de Thin Lizzy, ya lo digo directamente. Me cautiva mucho más lo que hace esta gente, pues además, pues bueno, nos ofrece temas que son suyos y bueno, como ya digo, en cada disco pues va ofreciéndonos un sonido más personal. Las dos canciones restantes son Dystopia, canción con la que se terminaba su último LP, Surrender, del año 2020, y con el que están realizando además una gira y tocaron el día 14 de marzo en la sala Rock and Bill de aquí de Madrid. Me lo perdí. Y el único tema nuevo es I Standens on Aldrich Slummar Still, que es, está, escucha, que es un tema sueco. Muy bien, está cantado y escrito en su lengua natal. Como hicieron los Steelwind, que metieron también un tema ahí en plan sueco. Suecos, no. Así que nada, vamos con estos Deathlord, que para mí son una maravilla. Hur mörkret aldrig faller här. Neonet lyser men med det skedet syns just hur trasigt mitt hjärta är. Inga brev nu. Jag har blivit blott en skrutt av den jag var. Mån du inte alls vill se hur man lipar sig igen och varje dag. Kanske är det sant det här med att försöka fly. Trots att jag gråter i blå händer ingen mer. Staden som aldrig slunnar till mig fiskar bara märkliga finnar. Det är som att det hugger i mitt bröst. Bara tänka brus och dessa susande lindar. Så är det som jag hör din mjuka röst. Resa kanske inte hjälpte mig. Fortfarande bara gör samma gamla grej. Jag är trött nu. Vad har hänt med mig? Så fulla klockorna står still. Trots att jag gråter mig blå. sogno di stare su mali sognati. Nada, tenemos fiambrera, por desgracia. Hace un par de días falleció el día 28 Gustavo Zavala, el mítico músico argentino, a los 61 años de edad, el que fuera miembro fundador de Tren Loco en 1990, que venía de llamarse Apocalipsis, que empezó su andadura en 1985 con Gustavo Zavala como fundador también, fallecía víctima de cáncer. De hecho, era el único miembro que quedaba en Tren Loco, pues que estaba de esa época, de los miembros fundadores. Sumando su trabajo con Apocalipsis, Gustavo editó 8 trabajos con la banda, con Tren Loco, además de ser uno de los compositores principales del Tren. Aparte también, bueno, pues tenía un proyecto en solitario, Gustavo Zavala Sur, con el que sacó un par de discos en 2016 y 2018, Y bueno, pues el caso es que pues nos ha dejado el grandísimo Gustavo Zavala. Ese proyecto que tenía en solitario, que yo no lo he escuchado, que hacían también metal, o estaban sí. Metidos en otra historia. No, metal también. Bueno. Este hombre, pues era una máquina de heavy metal, total. De hecho, en ese proyecto estaba con, para la gente, bueno, que sea más erudita en el metal argentino y tal, contaba con Adrián Subotovsky, que fue guitarrista de Los Quemar. ¿Ah? Esa banda que la formaron todos los miembros de Walter Giardino Temple, cuando Walter Giardino les echó a todos, porque decían que no sabían tocar el Burn de Deep Purple. Y entonces sí, pues cogieron, se largaron todos y llamaron a su banda Quemar, Burn. O sea, ahí está la anécdota. Y bueno, pues ahí contaba, pues lo que te digo, con Adrián, que bueno, pues era el guitarrista de Quemar. Así que nada, vamos a ir con un temita de Tren Loco, mi favorito de toda su carrera, de hecho. Esta gente ha hecho unos discos y unos temas, son por de las grandes bandas. Pues sí, es un tema que estaba incluido en su para mí inolvidable Ruta 197 de 2002, hace ya 20 añitos. Es un tema que música y letra son ambas de Gustavo Zavala. Y bueno, qué mejor homenaje que ese hoy maravilloso, ese temazo de Tren Loco. We'll be right back. Bueno, yo, pues ahora si te parece... Madre mía, el Carlos Cabral. Madre es una maravilla, qué ¿eh? Qué puta máquina, tío. Es una jodida maravilla. Ahora, si te parece, ya llevamos con lo que está sonando de continuidad, que tú ya sabes perfectamente quiénes son. Esto, ¿no? Como diría el Patillas, es de cuando los Maiden eran buenos. ¿Cuándo? Y cuando los Maiden eran buenos y sabían tocar. Efectivamente. Cuando los Maiden eran buenos y sabían cuando tocar. Cuando volaban. Es cuando los Maiden y nos dejaban. Esa es la frase del Patillas. Y nos dejaban pues discazos como este... Esta obra maestra. Peace of Mind, del 17 de mayo de 1983. Primer trabajo con Nico McBrien a la batería y trabajo en el que está pues uno de los himnos de la banda, ese de Trooper. Quizás mi disco preferido de los Maiden, sin duda alguna. Y el primero además que tuve en vinilo, que me llamó muchísimo la atención, tanto por la portada como por la carpeta doble que se abría. Sí, y aparecían ellos ahí en la mesa del castillo comiéndose con un cerebro ahí preparado para empezar a trapiñárselo. Aparte de eso, también hay que decir que la portada esconde una cosilla, ¿no? Llama la atención por un detalle que aparece en pocos álbums que de los ingleses, que es el símbolo de en el collar, en el que agarra una mano un collar, y en que hay este collar contiene un círculo grande y uno interior más pequeño y una flecha apuntando a dos círculos, que es la firma de Derek Riggs. Pero aparece en todos los discos, en casi todos los En discos. Casi todos, no en todos. Ahí aparece en ese collar y hay que poner un poco ahí el ojo avizor. Creador del famoso Eddie. Vamos con Quest for Fire, tema basado en la novela sobre la prehistoria de Gilbert K. Chesterton, llevada al cine en su día por el director francés franco-canadiense Jean-Jacques Sanaf. Se llamó entonces la película En busca del fuego. Película, pues eso, y novela basada en rollos prehistóricos. Vamos con ese Quest for Fire, que me parece que es sin duda uno de los temazos de este Peace of Mind. ¿Qué te parece, Yayo? Perfecto, vamos con esos grandes. Just bueno, pues ahí estaban esos Maiden con ese pedazo de tema. Ese... Qué pena que haya desaparecido la banda, tío. Sí. Una pena. Séptimo corte del Piece of Mind. La verdad que... Ya no lo queda. Por eso hablo de lo claro. ¿Pero existen todavía? Sí, como nombre están. Y los mismos. Vale. Lo que pasa es que hacen otra cosa. No tiene nada que ver. Se han hecho más viejetes también. Sí, sí. Pero muy malamente. Totalmente estoy de acuerdo que se han hecho más viejetes gente que por ahí lo va diciendo. Claro que se ha hecho. ¿Sabes? Es que ya no. Claro, no tiene ni puta idea. Bueno, vamos con los Yankees Tormentor, que llevan en activo desde 2007. En estos años nos han dejado dos trabajos: Pulse of Terror en 2010 y Prophetic Deceiver en 2014. También cuentan con una demo en 2007, dos EPs en 2008 y 2013, un single editado en 2016 de Dystopian, que es lo último que sabemos de ellos. Tormentor son Carlos Rodelo a la voz, Yahir Funes y Joey Cazárez a las guitarras, Cory Álvarez al bajo y Tomás Bonilla a la batería. Su último trabajo larga duración de 2014, que era Prophetic Deceiver, se abría con este brutal Snakes in the Throne Room. We'll be right back. mega pepinazo, ¿eh? ¿Cómo te Yo mola, creo que esto hasta le habrá gustado el Preacher, fíjate. Sí, porque además es efectivamente, es un thrash metal más asequible. No tiene, o sea, dentro de lo que hay, la voz también mola bastante. Y además, pues hombre, tiene su rollo. Los tíos tocan bastante bien y es un pepino. Son bastante técnicos, así que molan mogollón, claro que sí, ya yo. Vamos con Todo al 8, que es la canción homenaje a Bonnie, el que fue la guitarra y voz de los Navarro Barricada, que nos dejó en el año 2021 después de una dura lucha contra el cáncer. En este bonito homenaje están Desi Enrique, guitarra y batería de Stertor, banda de detrás de Barcelona, Diego, bajista de Los Riojanos, amigo de nadie, Félix y Sam, guitarra y voz de Argenta, y Santi, pequeño Ternasco, teclado y coros en esta ocasión, amigo de Asalto Mata Radio. Alfredo Piedra Fita, también compañero de Bonnie en los Míticos Barricada, aportando también su labor a la guitarra, pero también hace sus pinitos en los solos de este tema. La grabación ha corrido a cargo de Félix Gárate, y a la masterización ha estado Iker Piedra Fita. También está rulando un vídeo muy guapo en las redes del tema, a través de las redes sociales, como ya digo, que ha corrido a cargo de Joan Fuste. Así que nada, emotivo y precioso homenaje al que fuera el guitarra y voz de los Navarros Barricada, impulsado por Asalto Mata Radio y por nuestro colega Santi Pequeño Ternasco, que es el artífice, además de la letra, de este tema llamado Vamos Todo, llamados Todo al 8, y que bueno, estás ya deseando escuchar, ¿verdad, Yayo? Sí, sí, por supuesto. Vamos con este Todo al 8, va por Bonnie. Viviendo, interpretando dulce golpe en la vida. La hostia en el micro, guitarra desbocada. Poesía en tus acordes, en alta desgarrada. Ya barullo de peña, ¿no? Ahí todos ahí a tope cantando poco... por Bonnie, tío. Ahí sí, todos. Sí, madre mía. Todos ahí. Pues ya te digo, fíjate, no, todos los que... Suena que... así, muy de barrio, sí. Pues... De barrio conflictivo. Gente de Estertor, gente de Amigo de Nadie, gente de Argenta, Santi, sí. Nuestro colega Pequeño Ternasco, ya te digo, haciendo también ahí coros y a los teclados. Y a Alfredo Piedrafita, pues nada, que se ha unido al homenaje de su compañero. A mí no me ha gustado. Mira, a mí sí me ha gustado, pero... A mí no me gusta ni una cala, pero vamos. Pero bueno, ese motivo, el homenaje, bonito. Sí, hombre, homenaje al gran Boni, que yo soy un puto friki de la buena época de la barricada. Faltaría, o sea, que... más, pero vamos, esto, a ver, muy bien el detalle, muy bonito y tal, pero vamos, lo que es el tema no me ha gustado nada en absoluto. Vale. Ni lo más mínimo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no pasa nada, ya yo. Para gusto los colores. Ahí está. Vamos con Evil. Los daneses Evil regresaron en 2017. Ya sonaron aquí hace algún tiempo. Su carrera la iniciaron en 1983 y tras editar una demo y un EP y un vídeo en directo, se separaron en el 85. En 2007 volvieron a aparecer, en 2015 editaban Shoot the Messenger y se volvían a separar. En 2017 reaparecían con nueva formación y ahora nos dejan su segundo disco. O sea, esto bueno, se, han, bueno, vamos que a ver. Se llama Book of Evil. La verdad es que esto ya no tiene nada que ver con lo que eran cuando se Book fundaron. Of Evil, tienen también un disco los... ¿cómo se llaman? Los la gente esta, macho, de Power, ¿cómo se llaman? Los Dream Evil. Sí, tiene no, un es disco... El Book of Heavy Metal. Es verdad, Book of Heavy Metal, efectivamente, tío. Sí, verdad, sí, verdad. Menudo discazo, sí, verdad, tío. Eso es una es un muy buen disco, es el mejor disco para mí de Dream Evil, con diferencia, y tengo todos los putos discos de ellos, ¿eh? Pero eso es una joya, ese disco. Sí, sí, yo sabía, es verdad que tiene... Ahora, razón. Que si te pones a buscar discos que se llaman Book of Evil, seguro que sale alguno. Sí, seguro, no te preocupes, que... Seguro. Vamos. Que no se han espachurrado mucho el cerebro, ¿no? No, no. Bueno, no sé. A lo mejor sí. A lo mejor acabaron cansados. La verdad. Cogemos y ponemos en el Metal Archives Title. En Book la of Evil. Title. Book of Evil. Solo te salen 27 ellos, discos, ¿no? No, y solo te salen. Ah, oye, pues puede ser. ¿Te imaginas? Imagínate, pues molaría. Luego lo voy a mirar. Bueno. Bueno, la verdad es que, como digo, no tiene nada que ver con lo que era cuando se fundaron en el 83. De hecho, el único miembro original que queda es el batería Freddie Wolf, reconvertido en guitarrista a partir de 2015. Junto al Stan, Henrik Malin a la batería, Nicolaj Ileman a la guitarra y Iron Fire, el miembro de Iron Fire, Jakob Haudran al bajo y Martin Steen a la voz, que también es el vocalista de Iron Fire. Que por cierto, joder, ahora que lo estoy pensando, yo creo que traigo los Iron Fire también por aquí. Me repito más que las lentejas. No, bueno, Iron Fate. Pues te lo voy a decir que tengo aquí la lista, macho. Iron Fate. Tengo una caraja mental que no es normal. Bueno, pues Book of Evil contiene 11 temas. Sale el 27 de mayo con From the Vaults y nos han dejado un adelanto que es Evil Never Dies. Yeah. ¿Qué es esto que me has preparado? Esto es otro de las cosillas de estas que tiene preparadas el preacher aquí de puta madre. ¿Qué para... ha dicho? Espadas y tequila. Espadas y tequila. Viene la agenda de conciertos del imperio del metal. Ya vamos a ver, la agenda realmente no me he preparado. Lo que pasa es que como tocáis vale. Este fin de semana ahí en Mérida, coño, pues habría que hablar un poquito. No, tocáis, no tocamos, Bender, que tienes que venir. Bueno, sí, yo voy, pero bueno, pero yo soy un extra. Soy un Mike Terrano, a mí me pagáis. Ya, soy un mercenario, pero, ¿sabes? Pero comes por dos, cabrón, menudo extra. Por eso te lo digo, tío. Así que nada, comentar un poco a la peña que Predicador estará en Mérida este fin de semana, ¿verdad, Yayo? Bueno, cuéntalo tú, cabronazo. No, no, ya que se has empezado, cuéntalo, tío. Yo estoy aquí muy tranquilito, siempre no, soy no, yo. No. Venga, la cuenta. Pues estarán en, además, la sala se llama La Forja. Efectivamente. Nacho, mira, hay una sala ahí en Mérida que se llama La Forja, macho. Como tu programa. Yo me imagino que ya lo sabrías, León. Pues en La Forja y en Mérida, craft, este craft como la mayonesa, como la mayonesa, igual. La Forja estará tocando Predicador. Ibais a tocar en un principio con la gente de una banda que hacía versiones de Triana. Triana, pero bueno, ha habido, el guitarrista ha tenido un accidente y por desgracia, pues no pueden tocar. Así que de momento estamos solitos ahí ante el peligro, da lo mismo. Bueno, solitos, pero que vamos, que vais, ¿cuánto tiempo vais a tener para tocar más o menos? Pues ahí que nos haga de los huevos. Dímelo por si me canso y me tengo, no, que ir a tomarme, no, eso, tengo, eso, ir al baño. Eso te lo contaré el sábado cuando estemos aquí para que no te eches atrás. Nada, pues Predicador estará dándolo todo, además con ese pedazo de show que se marca la banda en Mérida. Pues así que la gente de allí que se ande con el bolo colgando, que está por allí el Preacher este fin de semana. Y puede ser, puede haber víctimas. Va a estar bien, va a estar bien. Vais a víctimas. Alucinar. Vais a alucinar, muchachos. Derivadas de su terror. Sí, va a ser la bomba. Así que nada, como no habíamos todavía inaugurado esta agenda de conciertos del tío Jaime, que nos había preparado y tal, porque todavía no nos hemos metido a fondo con los conciertos, pues con todo este rollo que ha habido, que ahora hay concierto, ahora no hay concierto, ahora de tal. De hecho, eso ya te digo que lo harás tú, porque a mí lo de la agenda de conciertos siempre me ha parecido un puto coñazo. La haré, sinceramente. Y avisaré a los oyentes de que estoy entre hacerla semanal. Hombre, hazla... O hacerla anual. Mensual. No, anual, no, anual, coño. Entonces es un programa entero, ¿no? Para... No, hombre, 10 minutos. 10 minutos. Te doy 10 minutos para todos los conciertos del año. Sí, bueno, después va a haber cancelaciones, ¿no? Me quiero decir. Hombre, por supuesto. Bueno, a ver si con suerte no las hay, joder. Vamos a esperar y que no las haya, coño. Venga, que... Parece que ahora se ha calmado la cosa y no hay tanta cancelación de conciertos como había hace un mes o dos meses. Hace un rato, sí. Hace 2 meses. Así que nada, vamos con esos Predicador. Voy a poner un temilla a ellos, claro. Claro, por supuesto. De ese último trabajo, de ese Intenebris. Creo que vamos a poner, si te parece bien, ya yo, la de la mansión. El que quieras. La de la mansión, pero la versión en Hispanis, con el tío Preacher solo ahí solo ante el peligro. Solo ante el peligro y sin la ayuda del señor Troynor. Así que vamos con la mansión de ese Intenebris y nada. ¿Sabemos un poco el precio de las entradas para los que están allí? Pues... ¿Ya yo? Pues para los socios, si no me equivoco, era gratuito. Los socios del club. Y... pues no lo sé. Entrada gratuita. ¿Para los socios, que es una asociación? Sí. Yo qué sé. Es que no tengo ni puta idea. ¿Tiene cojones? ¿Estás preguntando? Que sí. Vamos a ver. Tío. Yo lo entiendo, macho. O sea, ¿tiene cojones que este tío forma parte de Predicador? Pero, y sí, que no sabe. Yo que estoy a otras labores, tío. Joder, me preocupa, tío, más tener maquillaje para maquillarnos de zombies, tío. ¿Qué quieres que te diga? Yo que sé. Yo sé que me van a dar cerveza y paella. Ya está. El resto me la suda. Yo voy allí, como, me tomo mis cervecitas, me tomo mi paella, hago el bandarra un rato y luego me tomaré mis cateflates y a tomar por el puto culo. Pero vamos, que yo que sé, pues sí, yo que por entrada gratuita. Comida, plato, paella, más birra, más una birra, 3 euros. Ah, vale. Gratuita para los socios. Yo qué sé, pues 3 euros con birra. Esto es un chollo, chavales, no podéis perder eso. Joder, ya ves. A ver, yo no sé si quiero pedir Predicador, pero una paella y una birra por 3 pavos. No toque nadie, tío. Sí, va a ser una maravilla aquello. Y después encima hacerse fotos con la peñilla, pues eso, claro, como cuando vinieron, den, pues lo mismo, ¿sabes? Ahí, claro, pues... claro, y nos compráis el disco y las camisetas nuevas, que hemos hecho unas camisetas de puta madre. Ya sí. Lo sabéis, camisetas de Predicadores, lo podéis meter en las redes de Predicador, que yo estoy a puntito de hacerme un Facebook solo para eso. Solo para que se te vea. Solo para, ¿no? Eso, sí, exactamente. Bueno, pues a mí me tiene casi convencido. A mí me la vale la peña que la estreno este fin de semana. Venga, va. La de Predicador, la de Intenebris. Meteos en el Facebook de Predicador. Qué bonita, además, la portada que ha diseñado, además, Vives, claro. El señor Vives. Sí, sí, efectivamente. Nos hizo el diseño para esta camiseta, un diseño especial. Especial, que no tiene nada que ver con... Bueno, tiene que ver con la portada, evidentemente, pero tiene sus matices. Ya lo veréis. Tiene su aquel. Bandidos. Que este sábado, ya sabéis, predicador. ¿Hora, Yayo? Pues no lo sé. Tampoco sabe, sé. Joder. Pues yo qué sé, si me ha mandado alojado Ruta el Preacher, pero es que si lo he leído, se me ha olvidado. Joder, Yayo, así pues, no se puede. Pues, yo sí que estoy totalmente desenterado y desentendido del tema. Sí, sí, pues pues tocamos a una hora allí, sí, no sé cuál. Bueno, no voy a engañar. Bolazo. No tengo ni puta idea. Luego ya se miran las redes y esas cosas. Bolazo del Preacher y sus esbirros, así que nada. ¿Qué pregunta me haces? La que te tengo que hacer, coño, que estamos. Ponemos la sintonía de la agenda de conciertos y no me das ni un puto detalle del concierto. Bueno, tengo que inventar. Abren puertas a las 7, creo. A partir de ahí. Entonces, a partir de las 8:30 está ya descargando. Supongo, si me lo dijo Jaime antes ayer. Sí, porque además, si se ha caído la banda Tributo a Adriana, a partir de las 8:30 estarán ahí dándolo todo. Y efectivamente, nada, pues, lo que diga Bender, que es el que manda. Ya lo digo yo que es así. Así que nada, vamos con la mansión para que coja la gente de Mérida un poquito de onda de lo que se avecina este sábado. Predicador. Yeah. A ver, que ya he estado buscando el correo del teacher, coño, joder, es que si yo, es que no yo soy una persona muy ocupada. Si es que no me tienen las cosas preparadas ya. Y muy mayor, tío. Te leo textualmente el correo que me mandó anteayer don Jaime García. Venga, vale, vale, vale, vale. Toma, puta anciana bebedora de gin tonics. Textual, textual. Toma, puta anciana bebedora de gin tonics, el horario. Y efectivamente, lo importante, que es lo que he mirado, es que la comida es a las 2:30. Sí, bueno, y efectivamente nosotros has acertado tú a las 8:30. Bueno, más o menos, ahí tirándola un poquito... Bien, bien, sí, sí. A voleo. Entonces, pues nada, y recordar que en el concierto habrá, además, la asociación sortea unas entradas para el Pierno Rock. O sea que, con más motivo, y para allá, a ver si os toca, coño. Que están Angelus Apátrida y bueno, un montón de bandas. No sé por qué me da a mí, pero va a haber un ambientazo tremendo, vamos, sí, o sea... Sí. Yo porque tengo que ir con vosotros, si no, iría también. No, y además con el ambientazo y la gente de Cáceres, Badajoz y demás, que son unos metaleros tremendos. Vamos a ver a muchas caras amigas, además nos vamos a reencontrar con mucha gente allí. Pues ya está, ya todo, está dicho. Todo una pasada y bueno, gracias Yayo por el aporte, tarde, pero bueno, pero siempre a tiempo. Sí. Siempre a tiempo, nada de tarde, siempre a tiempo. Y además, leyéndonos textualmente lo que te había puesto el preacher, que tiene su gracia. Es lo que tengo que aguantar. Es lo que me toca. No, es que es lo que hay, ya vamos a hacer. Es lo que hay. Soy anciana y me gustan los gin tonics, pues ¿qué lo voy a hacer? Bueno, venga, pues pasa palabra, venga, vamos con otra cosa, ¿no? Venga, vamos con Necrodeath, que con ese nombre me imagino que veréis por dónde van los tiros. Banda italiana veterana de thrash death, que iniciaron su carrera en 1984 como Ghost Rider. En el 85 cambiaron a Necrodeath definitivamente. En los 90 tuvieron un parón de 8 años, pero en el 98 retomaron la actividad sin más descansos hasta la fecha. Hasta ahora han editado nada más y nada menos que 12 discos, el último en 2019, que ya tiene un tiempecito, The Fragments of Insanity, que en realidad era la regrabación de Fragments of Insanity del 89. La banda está formada por el batería Marco Pesenti, peso a la... que se me ha ido la pinza. Que está, bueno, que es el fundador, es el único que queda realmente también del inicio de la banda y por el año 84 como Ghost Rider. Junto a él están Alberto Gagiotti, Mr. Flegias, se hace llamar, que también está en la banda ya desde el 98. Y luego están Pier Gonella a las guitarras y Gianluca Fontana al bajo. Me estoy haciendo la picha un lío. Bueno, pues en estos días lanzan Transformer Triad Men, es un tema inspirado en la técnica Ludovico, una de las icónicas escenas de la Naranja Mecánica. El tema irá en un 7 pulgadas que sale el 30 de marzo con Time to Kill Records. En Transformer Triad Men colaboran SB Reader, guitarra de los Thrash Black Schizo, italianos también, que empezaron su carrera a la vez que Necrodeath. Y bueno, vamos a escuchar este temita, que es un pelín cañero. Transformer Treatment. Es una puta mierda, el hard rock es una puta mierda. Una puta mierda para pa infantiles, para chavales infantiles. Para todos vosotros, menos para el puto anciano, hard rock en el imperio. Que es a los que sois. ¿Qué más gente? ¿Te ha gustado? Sí, sí, la verdad es que me mola mucho. Esa, sí, es que te gusta mucho. Esa... Sí, la verdad que es la, está es bien, tu, está bien. Es tu intro favorita, sí, sí. Yayo, de todas las que se ha marcado el Preacher. Hombre, vamos, la tengo un cariño. De tu la cabecera hostia. Fetiche, por así decirlo. Yo la verdad es que me río mucho cada vez que la escucho. ¿Eh? ¿No? Sí, no, si yo me despollo cuando la oigo, ¿qué le voy a hacer? A ver. Bueno, vamos hoy con un ser que te... Bueno, un ser... Un grandísimo... Sí, un ser. Un grandísimo... Bueno, ya sí, porque ya no está entre nosotros. O sea, que podría ser... Un ente, un espíritu, ¿no? Es el señor Gary Moore. Excepcional guitarra que nos dejó en el 2011, precisamente en nuestro país, oye, en Marbella. Me llama a mí el Preacher, de puta anciana bebedera de gin tonic. Anda, que este... Este era madre un grande, mía. Era un grande, ya sí, yo. Sí, sí, hombre, sí, ahí, que sí, que sí. Comenzó su carrera en... Yo creo que en Kid Row. Con que era una banda que tenían irlandesa, y no sé si ahí incluso coincidió con Phil Lynott, que después en Skid Row no. Yo creo que sí. Creo que sí, no lo sé, ¿eh? Échale un vistazo por ahí, ya yo en la enciclopedia, anda, que eres tú que eres un grande. Creo que coincidió con él y después en Thin Lizzy pues se volvieron a encontrar en el famoso Black Rose. El álbum mítico. Venga, de la me voy a apostar. Nos apostamos como el otro día que me pasaste con venga. El galán, que palmé la cena y tuve que invitar al tragaldabar del galán a cenar. Venga, me apuesto. Mira, un gin tonic. Venga, va, para este fin de semana. Venga, en Mérida, venga. Yo digo que no. Yo te digo que sí. Venga, va. Bueno, pues yo digo que coincidió en Skid Row con Phil Lynott. De todas formas, una cosa: si palmo, lo paga el galán el gin tonic. Cuando nos veamos. Díselo algo. Ya eres tú, qué gracia le hace al cabrón. Se estará partiendo la polla cuando lo escuche. Si no, lo está escuchando ya en directo. Y nada, pues después volvieron a coincidir en ese famoso Black Rose y en el último directo de la banda. E incluso me parece que en algún otro, no sé si en el Thunder Lightning también tocan en un tema Gary Moore. En uno de los temas del disco. No me suena. Bueno, hacer una colaboración. Y bueno, después después en solitario, en los discos de Phil Lynott, también colabora y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Con Phil Lynott ha sido como uña y carne, ¿no? Por así decirlo. Y bueno. Uña y mugre. Era un enamorado, como yo digo, de nuestra tierra, a pesar de que en algún momento, pues, o no estuvo afortunado, o no se le trató bien, o algo pasó por ahí. Véase la actuación del Rocódromo de la Casa de Campo del 10 de mayo del 87 junto a Sai y Barón Rojo, de la que hay mil versiones diferentes de lo que pasó. Y el caso es que tanto Sai como el señor Gary Moore salieron echando pestes del público madrileño allí presente. Mucho qué más. Qué majo. Claro, ¿no? Arropaban mucho más en ese. Pues en sí, ese una cosa, yo estuve allí, es que no me acuerdo tampoco muy bien de sí qué pasó, que no pasó. Sí, bueno, ahí no llegaron, no sé si a tocar tres temas, que eran los primeros. Me acuerdo. Les empezaron a increpar, incluso a tirar cosas y les insultaron y se marcharon prácticamente del escenario, por así decirlo. Y bueno, y Gary Moore, yo creo que realmente lo que le fastidió fue el trato que había tenido la gente, en este caso con Sai, y por eso también pues salió despotricando, pero bueno. Tuvo una etapa brillante a pesar de todo eso dentro del hard rock en la que sacó pues maravillosos. Me cago en la puta, tío. Que tengo razón. Te tengo que pagar un puto gin tonic, tío. Últimamente estoy yo. No te lo he dicho. Muy mal, tío. No, sí, coincidieron muy poco, pero coincidieron en Skid Row. La madre que me parió, tío. Así que ya yo, gin tonic al canto para este fin mira, de semana. Ah, mira, y con Paul Chapman, tío, de UFO, fíjate. Eso sí, tampoco sabía el otro, o sea que. Joder, tronco, no vuelvo a apostar, tío. Mira, así no me toca la primitiva nunca. Me cago en la puta. Joder, bueno, pues lo dicho. Puto bocazas. Sigue, perdona. No, estamos en el apartado este de la sección hard rock esta. Y bueno, pues que sacó pues, maravillosos trabajos como el Victim of Future o el Wild Frontier, etcétera. Aunque después pues renegara de esa etapa en particular y se dedicara más a tocar el blues después de escuchar pues, varios discos de Robert Johnson o Vete a ver. Y bien además, y lo puso a parir con el muy bocaza. Sí, sí, ya te digo, bueno. le dio por escuchar discos de Robert Johnson y le dio por tocar el blues y bueno, y se hizo un buen guitarrista de blues, con muy buenos discos de blues. De hecho, para mí, y lo hemos hablado alguna vez nosotros dos, que el Estigo de Blues me parece que es uno de los mejores discos que tiene Gary Moore de largo, a pesar de que es un disco de blues, pero me parece un discazo. Y bueno, pues brillante a la par que polémico este Gary Moore, que nos dejó verdaderas joyas, como ese Corridors of Power, donde estaba incluido pues este tema que viene a continuación y que seguramente traiga recuerdos. Ya llevamos con ese Wishing Well. Ok. Bueno, pues nada. Hoy estaba el señor Gary Moore. Qué majo el borrachín. Pues, aún en su momento. Tú a este le odiabas a la par que le amabas después a la hora de escucharle, ¿no? Sí, sí, la verdad que además yo sigo escuchando los discos del hombre este, sí. Es que es un bueno, hasta de... cierta época, hasta la de Stiga de Blues, realmente. Luego ya... Después más de lo mismo, para ¿no? Para mí se fue a tomar por culo. Si ya no te llama mucho la atención el blues, pues posiblemente después del Stiga de Blues lo dejes de escuchar. Sí. Ah, que le follen al Garimbus, ya está, enterrado. Bueno, vamos con RF Force, RF será, imagino, RF Force, que es una banda brasileña que debuta con su metal de vieja escuela, con el trabajo llamado RF Force. Se lo han pensado también. Sí, bueno, pues eso, pues disco homónimo para... Ahí está, para empezar. Vamos a tomárnoslo con calma, vamos a sacar uno así, con el nombre de la banda, así no pensamos Creo que mucho. Tienen ya pensado el segundo, va a ser RF Force 2. Dos, efectivamente. Y el tercero también, y ya sería. El tercero posiblemente ni le saquen. ¿Quién sabe? Según está el patio, es muy complicado. La banda se compone de Marcelo Saracino a la voz, Daniel Losbeck y Rodrigo Flausino a las guitarras, Ricardo Flausino al bajo, pues que es o primo, o hermano, o hijo, o padre del otro, y Lucas Emidio a la batería. Bueno, pues RF Force contiene 10 temas y sale con el sello sueco Black Lion Records. La portada es obra de Kino Ravelli. Está bien, está curiosa. Uno de los temas que aparecen en este debut de esta banda de Sao Paulo es The Beast and the Hunter. Dragons and Por sintonía de los Maiden cuando eran Maiden, efectivamente. Exactamente, grandísimo, grandísimo. No me cansaré de escucharlo nunca. Bueno, acercándonos ya a la recta final del programa, vamos con Time Horn, banda londinense, el polifacético y desconocido músico Aaron Vial. Producto propio de Aaron, que compone todos los temas y toca la guitarra, los teclados, el bajo, en este su segundo trabajo llamado Last Villain Testament, lanzado el día 2 de febrero a través del sello Doc Gator Records, tanto en CD como en vinilo, ni idea de este sello. Trabajo de un estilo épico muy interesante, en el que ha contado con Rafael Gazal a la voz, vocalista de los americanos Leviathan, entre otras bandas, Joao Corceiro a la guitarra, guitarrista de los portugueses Ocultix, y Pers Mikkelsen a la batería. Escuchamos un tema de este reciente trabajo. Vamos con esto que se llama Hell Lacks Strike. We'll be right back. Bueno, pues nada. Yo creo que con esto y un bizcocho hasta el próximo miércoles que viene. Exactamente. Pues nada, hasta aquí el programa 149. De Imperio Metal. Amigas, amigos, amigues del Imperio, perros, gatos, todos amigos del Imperio. Iguanas. Ya sabéis. Murciélagos. Todo. Mira, murciélagos, ahora que digo lo de murciélagos, ¿has visto que han hecho ahí? Sí, lo de en el metro. Lo sí. del metro ahí, lo de... Y por eso se ha caído el techo, ¿no? De, sí, ya debió de, portado, de claro. la campaña esa sí. que hicieron para la película pero esta no, de... No se caen con chaspinas, se caen portado, fíjate, qué casualidad. Para la campaña de la película esta de terror del ya del Leto, no sé cómo se llama, no sé si Morbius o no sé qué. No sé, me la pela. Y a sí, pero eso lo hicieron en conchaspina, ¿no? El, claro. No, el techo se cae en portado y nos ha jodido. Al final se cae donde no se tiene que caer. Exactamente. Han intentado cargarse a cuatro obreros, pero no han podido. Ja. Da lo mismo esta gente, madre mía. Bueno, pues ya sabéis, amigos y amigas del Imperio, pues que vuestro mísero sueldo o vuestro mísero subsidio no os llega ni para pagar la luz o la gasolina y demás, pues nada, no pasa nada. Hacemos caso a ese señor tan simpático que gana 315.000 euros al año en su despachito de Bruselas o donde lo tenga, seguramente no baje la calefacción, que es lo que recomienda la gente, que baje la calefacción para no ahondar en la crisis energética y demás. Que lo pongamos en 20 en vez de en 20. Pues ya sabéis, que se os congelen los cojones y los ovarios, que a él se la suda totalmente. Pero eso sí, baja la calefacción. Y eso sí, no olvidéis nunca mirar el lado bueno de la vida. Always look on the bright side of life. Always look on.